A partir de la normativa de que impuso la cuarentena, todos los rubros, inclusive el educativo, ingresó en las medidas. Entonces inmediatamente nos pusimos en contacto con los coordinadores y representantes de las distintas universidades que tenemos en Cañuelas dictando carreras, con los que hemos conveniado. Y bueno, inmediatamente empezaron a trabajar con sus alumnos en cada una de las cohortes lo que sería la modalidad virtual, de aula virtual. En muchos casos, universidades que ya contaban con plataformas virtuales pudieron llevar adelante rápidamente esta transformación, de pasar de lo presencial a lo netamente virtual. Y otras les costó un poquito más, una semanita más, pero también iniciaron ese proceso y ya están todas las universidades. Hablo de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Universidad Provincial de Ezeiza, la Universidad la UNAUR, la Universidad Nacional de Hurlingham, que tiene la carrera, la licenciatura en educación, todas, menos esta última, que ya tenía gran parte de su oferta educativa de manera virtual. Así que todas están hoy por hoy con las respectivas carreras llevándola en esta modalidad virtual. Bueno, en principio casi todas las universidades lo primero que hicieron fue una encuesta con sus alumnos inscriptos en las carreras respecto de esta cuestión de los accesos a los recursos. Más allá de eso, casi todos al momento de inscribirse tienen que tener un correo electrónico, con lo cual se genera a través de lo que llamamos nosotros plataformas como Classroom u otras plataformas, pero aquellas universidades que tienen aulas virtuales utilizan otra modalidad, el Zoom o Skype o Gipsy, son todas modalidades que se de vinculación con los alumnos, de virtualidad, pero los entornos virtuales de las aulas en sí son plataformas que las universidades desarrollan y que tienen propias, internas, por así decirlo. Casi todos utilizan más o menos lo mismo, es una base Moodle que permite que el alumno pueda ingresar de manera segura, directa, a los contenidos de clase por clase. Bueno, en este sentido, algunos ya tenían un gran desarrollo en materia de plataformas virtuales y no les costó mucho ponerlo en práctica. Tengamos en cuenta de que todas estas universidades no tienen una sede, una matriz aquí en Cañuelas. Entonces, era muy importante que pusieran en marcha la modalidad virtual para poder ofrecerle a los alumnos y que no perdieran, por supuesto, clases, ¿no? Así que, en definitiva, están funcionando muy bien. Ya te digo, unas tardaron un poquito más, una semanita más, en ponerse en marcha. No fue gran pérdida de tiempo y pudieron lograr y están logrando muy buenos resultados. Claro que en este sentido, a diferencia de otros niveles educativos, la universidad pone en marcha una serie de recursos y de seguimiento de sus alumnos con los profesores que por suerte ha dado muy buen resultado aquí en Cañuelas. En muchos casos las universidades nos están comentando que ellos ya quieren dejar preparado por las dudas el resto del año para pero en cuanto se dé la posibilidad de la presencialidad pueden combinar. En algunos casos la universidad, por ejemplo la UNAUR, tiene ya dentro de su de su contenido y de su carrera una parte que van a continuar virtual. Pero porque forma parte de la modalidad. Recordamos que esto de educación a distancia y educación virtual hay hace mucho tiempo que se viene desarrollando. De hecho, hay algunas universidades aquí en Cañuelas que tienen presencia hace muchos años, como UCASAL o Siglo XXI, y hay otras que empezaron a sumar esta virtualidad. En general, casi toda la oferta universitaria en Cañuelas está funcionando hoy con buenos soportes, y bueno, los alumnos están teniendo, esto es un aprendizaje también constante. Algunos nos contaban, algunos coordinadores de carreras, que tienen que ir alumno por alumno consultando cómo se encuentra en ese entorno, porque también convengamos que es importante ese vínculo entre el alumno y el docente, y tal vez estas plataformas como Zoom, como Skype, permiten humanizar un poco más ese encuentro. Y bueno, por ahora con muy buenos resultados.